Hola a todos, buenas tardes. Estamos por aquí en nuestro programa Historia y Más, Historia y más. Rueda cartonera, desde el centro histórico de la ciudad de Guadalajara. Desde el barrio Sino. Sí, hombre, con mucho calor todavía, ¿no? Qué calor, qué calor. Sí, sí, no, todavía está, se va y se viene. Sí, hombre, pero estamos muy contentos, bueno, eso va a título personal, porque una semana de gran actividad, de gran avance, como te platiqué, Miguel, tuvimos un cambio ahí de cosas, domicilio, y uno nos trajo vueltos locos, pero bueno, ya todo parece que está mejor. Trajinete. Sí, hombre. Y bueno, pues retomando varios temas, ¿no? Entre ellos, creo que el programa de Historia y Más, pues ha tenido sus etapas, ¿no? Y en términos generales, también pienso que ha habido etapas muy buenas, ¿no? Claro. De buenas a muy buenas. Siempre nuestros compañeros, los invitados, siempre hay temas interesantes. Siempre hay comentarios muy interesantes. Yo no dejo de repente de Benvenuti. Señora Belinda Benvenuti. Bienvenida. Gracias. Yo pensé que había enmudecido. Bueno, el caso es que... No, gracias, buenas tardes. Un placer oír. Sí, es que tenemos una invitada aquí, Miguel, como tú sabes. Ah, muy bien, muy bien. Aquí en La Rueda, pues somos compañeros. Tenemos todos, apertura. Y hay apertura. Claro. Libertad de expresión. Y sobre todo, pues un gusto, ¿no? Cuando nos visita, como usted, señora, bienvenida. Qué gusto que esté con nosotros. Ahora el tema correspondió a mi compañero Miguel. Miguel Ángelo Mariscal. Mariscal. Y bueno, es el condenado a muerte. Él eligió el tema. Pues un tema. El muro de Berlín. Muy importante para el mundo, ¿no? Es un tema que para muchos a lo mejor fue muy vivido este tema del muro de Berlín, de la caída del muro de Berlín, 1989. Porque les tocó esa etapa, ¿no? Exactamente. Y por supuesto hubo, actualmente pues los jóvenes a lo mejor no tienen una idea más clara de lo que fue situación. Los jóvenes dicen, pues ¿cuál pinche muro, no? Sí, ¿no? Así como yo dije, fíjate que ahorita que dije eso me acordé, fui a tramitar mi licencia de conducir y entonces ya me dicen, a ver, pásele examen de la vista, dígame qué le trae ahí en el muro. Le digo, ¿cuál muro? El que sigue. Así estamos, ¿cuál muro? Pues, ¿cuál muro, verdad? ¿Cuál muro? No, sí te entiendo. ¿Puedo decir algo? Sí, claro. ¿Se puede decir ahora lo que están diciendo? Pues, los jóvenes y las jóvenes se podrán preguntar, ¿cuál muro? Porque yo creo que existe todavía la enorme posibilidad de que Estados Unidos esté haciendo muros. Claro. Entonces sí tiene vigencia la importancia de saber la historia del muro de Berlín. Claro. Y además, órale, su surgimiento, fíjate qué comentario tan acertado. Su surgimiento, de por qué se puso, pero luego también los años que pasaron después para comprender cómo fue esa enorme caída, ese derrumbe y cómo queda Berlín en estas divisiones que se supone que acercaron, pero que habría que, con tu presentación, pues sería interesante oír para los que no conocemos. Sí, de hecho, Alemania mandó un trozo del muro precisamente a la frontera México-Estados Unidos y lo instaló, no sé exactamente en qué parte. Como una muda protesta. No, como más que protesta, recuerda nuestra historia, recuerda nuestro lo que pasamos. Y le pusieron un trozo del muro de Berlín para que no vuelva a repetirse esa parte de la historia. Órale. Bueno, a ver, pues bueno, Espérame, nosotros somos bien carrereados, pero pues quisiera presentar a la señora Belinda, nuestra invitada. Primero, señora, soy su amiga Belinda Cés. Bueno, sí, pero yo tengo esa mala costumbre de dirigirme con mucho respeto a las personas, pero Belinda, excelente que estás con nosotros. Gracias. Bienvenida. De nuevo, repetir. El turno es de Miguel, tienes la palabra. Y vamos a entrar en materia, ¿qué te parece? Pues sí, vamos entrando. Pues órale, ya vas. ¿Cómo va? Pues sí, hablar del muro de Berlín es hablar de un parteaguas en la historia del mundo. El muro de Berlín, que fue algo en concreto, pero también simbólico, ¿eh? Pues ese muro de Berlín tiene mucho que ver con la libertad. ¿no? Tanto de pensamiento como una libertad política, una libertad social. Entonces, aquí más que nada es la caída del muro de Berlín, ¿no? No nos interesa tanto que se construyó el muro, sino que a final de cuentas cayó el muro de Berlín, ¿no? Como el puente de Londres, pues, el puente de Londres va a caer, va a caer. Y como muchas naciones perdón. Poder van a caer. Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Alemania, después de su derrota en la Segunda Guerra Mundial, es cuando se divide este país, el que perdió, que fue Alemania, ¿no? Alemania como los perdedores de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, sí, su capital, fueron los derrotados, Berlín, ¿no? Claro. Se había convertido en el parteaguas, pues, esta situación de la historia, y no solo por su división política, sino porque se había convertido en una frontera de dos sistemas socioeconómicos que se contrapunteaban, ¿no? La división de Alemania, que fue en cuatro partes, fue precisamente como producto de esta separación precisamente del poderío que tenía Alemania. Hay que recordar que en la Segunda Guerra Mundial el Frente Oriental, Rusia, viene, atraviesa el Rin, y los aliados que entraron por las playas de Francia, de Normandía. Por Normandía. Exacto. Y antes de llegar a tomar Berlín, que era la donde estaba... Sí, los rusos ya iban muy adelantados, ¿no? Hubo por ahí un acuerdo entre ellos en una conferencia para ver cómo se iban a dividir, pues, el pastel, ¿no? Claro, por ahí va la otra, ¿no? Por ahí va el rollo. Entonces, este sistema era el capitalista por un lado, que estaba liderado por los Estados Unidos. Que son los buenos, que son los buenos. Pues que eran, ¿no? Vamos a decir es que el son Superman, los... ¿no? El Capitán América. Sí, es el Capitán América. Y por el otro lado, los malos, que era el bloque socialista, ¿no? Comandados precisamente por la Unión Soviética. Sí, como el boxeador antigua, ese, ¿no? Que enfrenta a Rocky, ¿no? En la pelea. Ah, ¿sabes de cuenta? Sí, una pelea Estados Unidos contra Y el ruso es un monstruo. El lagartón, un monstruo siempre enorme. Siempre dándole esa cara fría, esa cara, ese rostro. Acuérdate tú de la serie de combate de Big Morrow, ¿verdad? Claro, claro. Sí, eran un grupo de cinco, entre ellos era Cage, ¿no? El que hablaba francés. Recuerdo esa serie. Y entonces, pues era increíble cómo cinco o seis, que era su pelotón, derrotaban a cualquier cantidad de nazis malos, ¿no? Y bueno, es que no solamente la serie de combate, sino todas las películas, toda la producción de Hollywood era con esa ideología, ¿no? Así es. Atacar ese bloque socialista, pues era parte también de la Guerra Fría, ¿no? Sí, bueno, sí. Entonces, esas dos opciones, de esos dos, digamos, bloques de poder estaban luchando, ¿no? En el mundo. Era por un lado y por otro lado era ese lo que pujaba. El dominio, pues. El dominio. El dominio de dos potencias que estaban exacto. Sentados en al otro lado de la mesa cada uno, ¿no? No había esa. Sí, siempre tenía uno esa. Esa idea de los rusos como los malos, ¿no? Los rusos como los... Hasta en las películas de James Bond. Sí, no, esa frialdad. Sí, muy malos, muy malos, muy malos. Bueno, el muro de Berlín fue una pared de gran extensión, eso lo sabemos. Dividió y rodeó la parte occidental de la ciudad de Berlín, que es Alemania, desde el 13 de agosto de 1961 hasta el 9 de noviembre de 1989, que fue cuando 28 años fueron los que duró la construcción del muro. Sí, creo que una vez lo platicamos, Miguel. El muro de Berlín se construye precisamente cuando llega la presidencia de Estados Unidos, John F. Kennedy. Y John F. Kennedy da un discurso ahí en Berlín, hace un puente aéreo para alimentar a la Alemania democrática, qué curioso. Bueno, Kennedy llegó después del 61, ¿no? No, a él heredaron eso. También. Truman era el que estaba de Marshall, ¿no? Truman era el que estaba de presidente. Ahorita checamos. Cuándo llegó y no lo vamos a discutir. Pero síguele. Lo que dices es cierto, Kennedy estuvo mandando ese puente aéreo ¿sí? hacia la Alemania. Sí, sí, sí. Es como occidental. Te digo que da su discurso y dice, it's be nice, Berliner. Ah, sí, sí, yo soy berlinés. Digo, para los que no hablan alemán, yo tampoco fue una alemán. Visita que hizo sí, a Berlín. Sí, sí, para exacto, sí. Instaurar esa situación. Yo lo único que sé decir en alemán es... que alemán. Sí, así es. Así es. Bueno, pero ¿cuáles antecedentes vamos a ver de la caída del muro de Berlín? De ahí. Ya estamos hablando que hubo, pues, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial. Pues sí. Dice, poco antes de la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, que fue en el 45, los aliados, Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, acordaron dividir el país en 4 zonas administrativas de ocupación, de acuerdo pues a la conferencia de Yalta y a la conferencia de Potsdam. Sí, que ya Roosevelt, el presidente, ya iba muy enfermo a esa conferencia. Después lo sucede, como bien dices, Truman. Sí, podemos decir que ya los alemanes estaban casi derrotados a inicios del 45. Desde el 43 ya se veía... Un poquito después. La ganancia de los aliados. Acuérdate de las Ardenas, ¿no? La última ofensiva alemana para detener a los aliados, ¿no? Sí. Esa fue en el 44. Entonces, sí, fue un año. Y la batalla de Berlín, yo no recuerdo si duró 3 o 4 meses. El sitio de Berlín, espantoso el sitio de Berlín. Sí, no, fue deplorable. Fue destruido casi en su totalidad. Parece ser que en los acuerdos, ahora sí dieron esa, los aliados, la libertad de que quien llegara primero iba a poner un poco sus condiciones. Y los rusos ya iban adelantados. Pues acuérdate que los aliados llegaron por acá, por el norte de Francia. Sí, ¿no? sí. Y por pues, Calais. Y Rusia ya estaba casi en las puertas de Berlín. Bueno, es que allí hay una... Los historiadores, hay una contradicción ahí, porque de hecho Patton tenía ese gran problema con... ¿Cómo se llama? Con Eisenhower. Uh-huh. Porque ellos hubieran podido llegar primero a Berlín, pero la orden es detenerse. Quienes llegaron primero fueron los rusos. Claro. Y había un motivo, la conferencia de Yalta, que yo me imagino, no lo sé con certeza. ¿Qué país estuvo ocupado en el oeste europeo, en el oriente europeo, perdón? Pues Rusia. Claro. Tuvieron sitiado Stalingrado, Leningrado. Imagínate todas las atrocidades que cometieron. Claro. Entonces, pues los rusos sentían el derecho, ¿verdad?, de vengar todo lo que... Todas las afrentas, sí, realizadas. Entonces algo hay por ahí. Pero fíjate, ¿qué es el Tratado de Yalta que fue en Crimea? Uh-huh. Te voy a leer aquí poco. A ver, venga, Europa venga. Veía con alivio la caída del Tercer Reich. Los tres grandes, es en el anexo. En el anexo. Ah, acá lo tenemos. Los tres grandes, como se llegó a conocer a los mandatarios de las tres grandes potencias del momento, el dirigente de la Unión Soviética, Joseph Stalin, el presidente de Estados Unidos, Franklin, Roosevelt, y el premier británico, Winston Churchill, se reunían en Yalta, una pequeña localidad situada en la costa de Crimea, el 4 de febrero de 1945. Los aliados acordaron desmilitarizar a Alemania, por un lado. Como había ocurrido... Muchas gracias, señora. Agradecemos su visita. Y aquí está su casa. Aquí es su casa cuando guste, sin problema. Sí. Muy bien. Oiga, nada más no se les vaya a olvidar hacer un comentario de un grupo de artistas que quieren volver a levantar el muro de Berlín. Válgame Dios. Entonces, y que tiene una propuesta fuerte, pero también hay traumas que todavía no se curan por esa caída. Ojalá lo comente. Felicidades. Sí, claro. No, pues aquí nos estamos. Vemos pronto. Sí. Hasta luego. Un gustazo, luego. Un gustazo, que le vaya muy bien. Que le vaya bien. Dice entonces por ahí, los aliados acordaron desmilitarizar, Alemania, uh-huh, y dividirla en 4 zonas de ocupación, controladas por la Unión Soviética, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. País que al final fue incluido en las negociaciones, aunque en inferioridad de condiciones que los otros tres. Así como la capital Berlín, también se impusieron importantes sanciones económicas al país germano. Otro punto importante fue la creación del Tribunal Internacional, que se tendría que encargar de juzgar a los principales criminales de guerra. Nuremberg, ¿verdad? Nazis, claro. Sí, sí. Juicio que tendría lugar en la ciudad alemana de Nuremberg. Entonces, ahí vemos, por ejemplo, aquí, en este tratado de Yalta, cómo se organizaron los aliados para someter y sobre todo, más que someter, tener todo el control de Alemania, que era dividirlo. Primero dividirlo, desarmarlo, reconstruirlo, ¿verdad? Con el plan Marshall, supongo. Claro. Y dictar desde ahí las políticas, las condiciones claro, económicas, claro, para que no resurgiera. Pues sí, es que tenían que frenar, hacer polvo, ¿no? Definitivamente a todo el nazismo, ¿no? Y a bueno, Hitler, es que todo. La Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial son una consecuencia del Imperio Alemán. Claro. Y si nos vamos más para atrás, es los que le hacen la guerra a Prusia, a Napoleón III en Francia, lo que hemos platicado. Claro. Ya se perfilaban como una potencia, ¿no? Sí, ¿no? Y además también estaban pagando lo que fue las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Sí. ¿No? Entonces esa etapa, por ejemplo, de Alemania era sobresalir, era una carga muy pesada lo que tenían en lo que fue el Tratado de Versalles, lo que fue el Tratado de Versalles, que tenían que pagar la guerra, era impagable, y entonces pues no hubo otra cosa más. Les impusieron sanciones económicas y les impusieron sus tanques, aviones, y tenían un límite nada más, ¿verdad? Nada más puedes. Sí, incluso hasta la industria armamentista que tenía estaba, yo creo que era nula para Alemania. Pues era lógico, ¿no? Que tuvieran esas sanciones, ¿no? Pues el Kaiser, pues era. Nomás que luego llegó quien tenía que llegar, quien tenía con que esos llegar, pantalones, y bueno, sí, impuso sus condiciones. Hay que también tomar ese mérito para los alemanes, digo, no para, quizá para los aliados, porque hay que hacer un juicio, digamos, pues no parcial, sino imparcial, ¿no? Es un juicio más razonable de cuáles fueron las condiciones que llevaron a Hitler a esa toma de decisión. Es que lo que tú dices de los buenos y malos que nos han pintado, que los malos son aquellos, ¿no? Se resume en poder económico, ¿va? Claro. Hay que entenderlo así, son potencias y ellos quieren dictar las condiciones. Claro, claro. Y crearon una, que ahorita tú no lo vas a explicar, crearon un montón de organismos internacionales y de ahí se derivaron un montón de ondas, que es el mundo actual, ¿no? Claro. Sí, pero si nos vamos un poco atrás, te voy a decir, Enrique, que de hecho Hitler tiene un libro que se llama Mi Lucha, ¿no? Sí, y ahí, hombre, explica toda su... Pero eso lo escribió el esposo de Lucha Villa. Nos han engañado siempre estos cabros. Oye, no, yo pensé que de veras no. Bueno, es mi chiste favorito, pues. Un chascarrillo. Porque no hay peor lucha que la Lucha Villa, sí, dice Jaime López. No hay peor lucha que la lucha libre. Claro. Órale. Entonces, justificado o no, de alguna manera las condiciones se fueron dando de esa manera, ¿no? Hitler no le quedó otra más que, primero, pues, para militarizarse. Poder resurgir, ¿no? Para poder resurgir. Primero, segundo, la economía. Romper con todos los tratos y con todos los compromisos que le impusieron a Alemania, no que ellos firmaron. Los firmaron, pues, obligados, ¿no? Y después fue, ahora sí, el no cumplir con las palabras, ¿no? Con no te voy a invadir Polonia, y al día siguiente fue lo primero que hizo, ¿no? Invadir. Y así fue como Hitler fue tomando el poder. Yo creo que los Estados Unidos, como todos observadores, estuvieron solamente viendo hasta ver a dónde llegaban las cosas, ¿no? Para después intervenir. Claro, esto es en lo que sería la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Sí. Como un preámbulo. Pues es que teníamos de este lado también a Italia, teníamos al eje, ¿no? Italia, Japón, Alemania. Sí. El bando de los rudos, ese era el bando de los era rudos. La banda del eje, ¿no? Sí, y el bando de los técnicos, pues ahí teníamos a Francia, teníamos a Inglaterra, teníamos a Estados Unidos, que aunque era neutral, les proveía de material. Claro. Y pues Rusia, que tenía él su propia ideología y no se constreñía a las decisiones de, claro, Inglaterra ni de Estados, sí, Unidos. Sí, pero ¿no? Rusia estaba siempre en la expectativa, ¿no? Rusia estaba siempre como esperando apoyo, pero también estaba como para imponer sus condiciones dentro de la lucha. De hecho, entre esas negociaciones que tú estás mencionando, que originan la Segunda Guerra Mundial, Francia y Alemania firman un pacto de no agresión. Uh-huh. ¿Sí? Claro. Sí, sí. Es decir, los otros aliados, o sea, Francia, Inglaterra, pues no sabían de qué lado estaba. Exacto. Luego, sí, sí. Hitler no quería tener dos frentes, o sea, Gran Bretaña y por este lado, Rusia. Claro. Entonces se puso interesante la cosa, ¿no? Sí, bueno, fue ese efecto, si no dominó, por ejemplo, ese efecto del ajedrez, ¿no? De estarse moviendo las piezas de manera estratégica, sí, porque ya se avecinaba. Sí, ya soplaban ya vientos de guerra. Vientos, ¿no?, de guerra. Bueno, entonces vamos a seguir aquí. En junio de 1948, por problemas de economía, estamos hablando de los antecedentes de lo que era el muro de Berlín, ¿no? Ok. 1948, por problemas de economía y paridad cambiaria, las autoridades soviéticas dispusieron del cierre de todos los accesos de comunicación terrestre, ferrocarril, autopistas, canales, así como los suministros de gas, imagínate, y de electricidad de Berlín. Imagínate que te quedas sin gas y sin electricidad en esos climas, uh-huh, europeos que son tan fríos. Nomás imagínate La situación. El rollo, ¿no? La situación para la población civil, pues, claro, que es la que al final de cuentas más padece eso, ¿no? Dice, quedando la zona occidental aislada de toda la Alemania, de la parte occidental, lo que se conoció como el bloque de Berlín. Mira, si nos situamos más bien en este mapa, vemos que Berlín, después de la Segunda Guerra Mundial, se dividió Alemania en cuatro partes, ¿no? Del lado norte, noroccidente, digamos, estaba Francia, del lado este, del lado occidental, estaba Gran Bretaña, y del lado del sur, pero del lado occidental, estaba Estados Unidos, ¿no? Y todo el lado del este era para la Unión Soviética. Estamos hablando de Alemania. Dentro de la parte del este estaba Berlín. Y Berlín también fue dividida en cuatro partes. O sea, también se dividió Berlín. Usted que teníamos un tablero ahí. Sí, sí, era un caos. Pero fíjate, lo curioso es que Berlín estaba de parte, o sea, territorialmente estaba en la parte que dominaba toda la Unión Soviética. Entonces, la ciudad de Berlín, dividida en cuatro partes, igual que toda Alemania, igual la parte de este estaba dominado, pues, por los rusos, y la parte occidente por los aliados. Entonces, por una cuestión de tipo de cambio, porque dice los aliados, yo tengo esta moneda y hago este banco, Rusia no acepta, también tiene su propio banco y su propia moneda alemana. Entonces, para evitar esa paridad y para que los rusos tener más control sobre los aliados, entonces impone un bloqueo. Antes del muro impone un bloqueo. Todas las entradas que había, porque fíjate, si Alemania está en la parte este, ¿cómo entraban los occidentales a Berlín de Occidente? Pues había rutas de camino, ¿sí me explico más o menos? Sí, sí, claro, como canales de comunicación. Canales, pues, de comunicación. Entonces, ¿qué así era en realidad? Los rusos, con esta Guerra Fría, porque todavía no mencionamos la Guerra Fría, con este pánico, digámoslo así, pues los rusos decían, estos canijos me van a venir a estar vigilando. Sí, sí, claro. ¿No? Todos los aliados que están del lado del este van a estar vigilando, sí, sí, claro, a claro, toda Rusia, claro, y lo que es la, sí, parte. Sí, hay que acordarnos que en la Segunda Guerra Mundial la Unión Soviética avanza y son los que liberan a Yugoslavia. Sí, sí. Aunque ahí estaban los partisanos de Tito, sí, Josip Broz Tito. Yugoslavia. Lo que era la antigua Macedonia, ¿no? Sí. También liberan Polonia. Sí. Entonces sería un ilógico que ellos liberaron y llegaran los países, pues sí, de los aliados a poner sus condiciones, Berlín, en esos países. Claro, ¿no? Es que Berlín tenía occidentales, o sea, tenía aliados en un territorio que era administrado por la Unión Soviética. Entonces sí era tener desconfianza, ¿no? Sí, sí, sí, estaban durmiendo con el enemigo. Exactamente, chico. Entonces lo que hace la Unión Soviética es bloquear lo que serían las entradas administrativas y de subsistencia a lo que fue Alemania a Berlín del occidente. Por eso aquí con esas cortó el suministro de energía, medidas drásticas, ¿verdad? Esas medidas. Entonces, ¿qué le quedaron a los aliados sino hacer puentes aéreos, de llevarles? Eran 2 millones de alemanes los que estaban en el lado occidental. Sí, sí, sí. Entonces imagínate alimentar a 2 millones de alemanes. Y luego que ellos y que ellos también tenían familias de este lado. Y tenían amigos y trabajaban de este lado. Entonces ese era un rollote, ¿no? Era un caldero, ¿no? Era un caldero. Para 1949 se aprobó en Alemania Occidental el texto constitucional que ratificaba la creación de la República Federal Alemana con la capital en Bonn. Uh-huh. Y ese mismo año en el este, la zona de ocupación soviética, se creó la República Democrática Alemana. Ahora sí, las dos Alemanias. ¿No? Al revés volteado, ¿no? Sí. Pero bueno. Donde se gobernó por medio de una dictadura del partido único, de signo marxista-leninista, y bueno, ya sabemos, no, nosotros, ¿no? El control en soviético. Para el mundial del 86, nos metíamos en broncas, porque va a jugar Alemania contra... Y luego ya decíamos, bueno, ¿por cuál Alemania? No, pues la de Beckenbauer, ahora, entonces sí la vemos, ¿no? Que era la federal. Así es, hay que ver la de Beckenbauer, la otra, pero pues, te no fijas son los pinches rusos. Exacto, ¿no? Pero te fijas que aún en el fútbol... Sí, sí. ¿La República Federal Alemana siempre era más competitiva? Sí. Sí, era competitiva la otra Alemania. Pues le metían más lana. Pero era una lucha de poder. Sí, sí, sí, más que eran dos Alemanias. Y eso se trasladaba a las Olimpiadas también. Y se trasladaba en lo político y en lo económico. Y en lo deportivo y en lo cultural. Bueno, en el 74, que quedó Alemania de campeón del mundo, era la Alemania Federal. Sí, sí, sí, la de Beckenbauer. La de Beckenbauer. La de Müller. La de Müller, sí, era el bombardero, ¿no? El Müller, ¿no? Exacto. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo de antecedentes antes del muro de Berlín? Bueno, por el lado occidental se establecieron una serie de tratados regionales cuya estrategia consistió en crear un cerco en torno a la URSS y a la China Popular. ¿Y qué culmina esta política con el Tratado Atlántico Norte, con lo que fue con lo que es la OTAN? Pues sí, la organización del Tratado Atlántico. En 1945, que se pretendía mantener la cohesión entre las dos orillas del Atlántico. Es un organismo, la verdad, de control, ¿no? Empezó como un organismo de control administrativo y terminó hasta ser militar, ¿no? La OTAN. Sí, pues acuérdate que... Los norteamericanos tenían misiles en Turquía, muy cerca de los rusos, claro. Y cuando le quisieron poner en Cuba, pues ahí empezó las cosas mal, ¿no? La guerra de los misiles. Sí, en la Guerra Fría. No, más bien fue la amenaza, ¿no?, de los misiles. En la Guerra Fría pudo haber ocurrido otra guerra, ese periodo le toca a Kennedy, ya sí, siendo presidente. Como en el 60 y... En el 60, ¿no? Creo que fue en el 60. 64, algo así. Otro antecedente del muro de Berlín fue la Guerra Fría, pues. Eso es muy evidente, ¿no? Sí. La Guerra Fría. Que duró entre 1945, que fue el término de la Segunda Guerra Mundial, hasta el 91, que fue la caída de la Unión Soviética. Dicha guerra fue un enfrentamiento político, económico, social, ideológico, ¿no? Que precisamente, que en pocas palabras, fue una guerra producida por esa rivalidad entre esos dos bloques de poder, ¿no? O sea, la Guerra Fría no era más que el temor o de que me ataquen, y el otro también el temor de que te ataquen, ¿no? Sí, es claro. Amenazo porque... Que nos llega desde los romanos, ¿no? Claro. Si quieres la paz, prepárate para la guerra, ¿no? Exacto. Y que Churchill lo empleó también en la Segunda Guerra Mundial. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Lo que se llamó la paz armada, pues la Guerra Fría es algo así. Sí. Era una carrera armamentista, ¿va? Claro. Aquellos sacaron la bomba atómica, después los soviéticos se roban el secreto y estallan su primer bomba atómica, claro. Y ahí estaban, ¿no? Militar, ideológica y sobre todo incluso una carrera espacial también, sí, ¿no? Sí, hay que acordarnos que el Sputnik primero que llegaron fueron los rusos y los otros dijeron, ¿cómo? Entonces, pues yo creo que la Guerra Fría comienza desde antes, ¿no? Sí. Yo creo que la Guerra Fría comienza desde que la Unión Soviética se hace comunista. Sí, sí. Que fue con su revolución en 1917. Sí. Y cuando China también tiene su guerra civil, que también se hace comunista, o por lo menos los comunistas dominaron más China. Entonces, sí, los desde de Mao. Desde ahí, exactamente. Y desde ahí Estados Unidos pues pone antenas, ¿no? Es decir, desde ahí ya se ve esa guerra fría, ¿no? Esa guerra de temor, de... Pues que son como dos proyectos distintos y enfrentados, ¿no? Y son, son pues cuestiones políticas, ideológicas. Acuérdate también de la Guerra Fría, era la cuestión ideológica, ¿no? Y entonces militar también, porque empiezan los apoyos a países que estaban como, como queriendo cambiar de sistema político, ¿no? Incluso la guerra de Vietnam, por ejemplo, y muchas otras, e incluso Cuba, por ejemplo. Sí, que pues es que ahí pusieron, ahora sí que de moda estos, los soviéticos agarran una región de un país y nos agarramos la otra, aventamos las armas y ellos ponen los muertos, ¿no? Lo que bien dices ocurrió en Vietnam. Pero fíjate que yo creo que más que aventar las armas era como azuzar para jalar agua a su molino, ¿no? Es decir, yo hago la guerra o la guerrilla porque quiero convertir en comunista, como una especie de misión casi religiosa, ¿no? Octavio Paz les decía que si bien es cierto que las religiones lo que estaban haciendo era jalar adeptos. Pues la misión que tienen los imperios. Pues claro, esa es la misión exactamente que tienen los imperios. Jalar agua para su molino, jalar adeptos. Así es. Para tener mayor control, porque al final de cuentas, ¿qué iban a hacer los rusos y los americanos? Estar apoyando la ideología de cada quien, ¿no? Sí, es decir, Estados Unidos no podía permitir que Rusia avanzara en el dominio del mundo, ¿eh? Como no se lo permitieron a Adolf Hitler, ¿eh? Y los rusos obviamente querían expandir su dominio. Claro. Ese trance los llevó, híjole, desde antes de la Segunda Guerra Mundial, hasta el año que tú mencionas, que es cuando cae el muro. Ahorita ya no hay Guerra Fría. No, se acabó la Guerra Fría. De hecho, pues sí, se acabó el enemigo. Sí, pues ya no hay. El enemigo. Ya no hay a quién vencer. Pues a quién vencer. Se acabó. Exactamente. Bueno, vamos a ver los hechos de la Guerra Fría. Pues una tensión y una lucha armamentista, como estabas comentando hace un momento. Desarrollo de armas nucleares, la creación y el apoyo local a países para la resistencia civil. Lo que vimos que ocurrió en toda Latinoamérica, para los años 70. Creo que es el mejor ejemplo, ¿eh? No, hombre, pues es que fue una barbaridad, ¿verdad? Dictaduras apoyadas en los gobiernos de Estados Unidos y gobiernos de izquierda, pues nomás no llegas. Ahí tienes, llega Salvador Allende, pum, le hacen un golpe de estado y lo que le ocurrió a Pero Chile. Pero fíjate, Argentina, que todos los gobiernos latinoamericanos, o por lo menos la resistencia o las rebeliones en América Latina, estaban influenciadas por esos vientos de cambio, ahora sí, como dice la canción. Por querer la hermandad de los pueblos y el resurgimiento precisamente de la reivindicación, pues ya vimos, de la clase obrera, de los estudiantes, del campesinado, toda esa ideología y todos esos términos son términos socialistas, son términos de comunismo. Entonces, estás al hablar de eso, estás hablando de una rebelión soviética, de una rebelión con ideología comunista. Entonces, Estados Unidos teniendo el enemigo cerca, pues era imposible, ¿no? El único que logró su objetivo fue Cuba, pues Cuba se hizo socialista, que no era su intención. La revolución cubana Fidel Castro ya tenía la intención de una revolución socialista, pero la estaba escondiendo porque fue a la ONU, fue a Estados Unidos y nunca dijo, voy a instaurar un sistema socialista o comunista. Siempre lo estuvo manteniendo así. Sí, sí, incluso Estados Unidos estuvo apoyando a Fidel Castro en sus inicios con la guerra. Ya a Batista ya no le convenía. Pues por lo menos no estuvo en contra. Kennedy no los apoya. El gobierno que sigue tampoco. Pero luego vendrá el bloqueo. Porque ya después Fidel Castro se abanderó. Volteó a ver aquellos. Bueno, ese será tema de un programa. Pero y Fidel también hizo su bloqueo, pues. Sí. Su bloqueo económico a Estados Unidos. Que persiste, Cuba, ¿no? Todavía. Ya lo ha disminuido, ¿no? Pero todavía está. Pues sí, pero imagínate el más de 30 años, ¿no? Un más, hombre que 40. 30. Pues lleva un montón, ¿eh? Casi 70. Casi 70. No, imagínate. Lo que sí significa para un país que lo paralices. Económicamente 40, 50 años, no, hombre. Sí, claro. Pero fíjate que Cuba se sintió pues abandonado con estas reformas precisamente de la que después de la caída del muro de Berlín, todo ese efecto dominó sobre todo el bloque del bloque socialista y sus antenas que tenían en América, pues se derrumbó, ¿no? Y Cuba persiste todavía, pero ya no es la Cuba libre. La Cuba libre, chico. Pero bueno, sigamos un... Había un chiste de eso, que está un mexicano y un... Esa es una invención, ¿verdad? De la Cuba libre, ¿no? Sí, yo creo que sí. Y luego le dice el cubano y al mexicano, ¿qué te tomas, ¿verdad? No, pues, un sueño imposible. Le dice. ¿Qué es eso? Un presidente derecho. Le dice. No, ¿y tú sí qué te tomas? Le dice al cubano, no, pues, un sueño imposible. Ah, le dice un presidente derecho. No, una Cuba libre. No. Cada quien ve de lo que le ocurre. De su trinchera. Sí, ¿no? Sí, sí. Un presidente de derecho en México, ¿tú crees cuándo? No, pues no. Órale, ¿dónde vamos a ver? Bueno, pues estábamos hablando sobre lo que es la Guerra Fría, pues una... ¿Pero dónde vamos? ¿En el número 7? No. Porque todavía no mencionas la en el CIA 7. Y la KGB, a ver, vamos. Bueno, estamos ahí, vamos. La lucha armamentista... Armamentista, la propaganda ideológica, el espionaje a través de la CIA y la KGB. Sí, ahí es donde hicieron la serie esa de Maxwell y Smart, ¿verdad? Él era de control y los de caos eran los malos, ¿no? Entonces, aquí está, sí. La KGB son los soviéticos que logran robar el secreto de la bomba atómica, ¿verdad? Yo ahorita no recuerdo la pareja de Yo no recuerdo científicos. Esa serie. ¿Cuál es? La de Maxwell Smart, no me digas eso. Es una serie que hicieron los ingleses por ahí en los años 60 y era agente de contraespionaje. Hasta el nombre, pero, ¿no? Pero era bien despistado el cabrón, pues era serie, ¿no? Y tenía a su jefe, pues, y ya les encomendaba una misión y no, es que los agentes de caos están creando un descontrol y ahí empezaba el rollo, ¿no? ¿No eran unos monos así tiesos? No, esos eran los ¿qué? Los Thunderbirds, ¿cómo se llamaban? Que también por ahí iban, ¿no? Sí, eran de espionaje. Eran de espionaje y ese rollo. No, esa era una serie. Pero fíjate, en la Guerra Fría la propaganda ideológica era impactante, ¿no? Precisamente en el cine, en las series de televisión. Sí, era como una parodia, pues, de lo que ocurría entre la CIA y la KGB. Claro, y siempre los malos, bueno, del lado de nosotros, pues, eran los rusos. Te digo, ¿no? Aquellos eran los de caos. Claro. Los dos eran de control. Era como los vaqueros contra los apaches, ¿no? Los malos siempre son los apaches. Sí. Los buenos era Coste, el malo era Jerónimo y Caballo Loco. Esos cabrones no tienen remedio, son malos. Órale, entonces tenemos ahí pues bueno, dice, dos agencias de espionaje, uno por parte de los americanos, la CIA, la Agencia Central de Inteligencia y la KGB, que nunca he sabido qué significa, pero... Pues también es de inteligencia, ¿no? Es una Ellos eran sigla los que llevaban esa información, ¿va? Pues sí, era ese centro de control. Habían que estarse espiando, claro. Porque ¿qué está haciendo el otro, ¿va? Porque exacto. Hay que acordarnos que ya había ocurrido una sorpresa para los norteamericanos, sí. Cuando se dan cuenta ya anda el Sputnik orbitando la Tierra y dicen, uy, caray, sí. Nosotros nada. Es cuando Kennedy lanza su programa Apolo. Los Apolos. Y antes de que termine esta década, pondremos a un hombre en la Luna. Y que fueron a un estudio de grabación y lo pusieron. Sí, que todo mundo duda que hayan ido a la Luna, pero bueno, ya. Bueno, porque el sol daba la sombra y la sombra se iba para otro lado. No, y luego la bandera ondeaba. No, ondeaba. Sí, sin viento. O sea, ¿por qué se movía? Hasta que aparece un perrito que va caminando, ¿verdad? Que se metió al estudio de grabación. Pues quién sabe si... Pero ahí tenía su guerra, pues esa era una forma de mantener a la población civil pues en otro estatus, de desinformación, por así decirlo, no de información, de desinformación. Pero ¿no? Pues era un estado caótico también psicológicamente, ¿no? Sí. Sobre todo los Estados Unidos siempre estaban con el... El temor de un ataque, de un ataque nuclear. Incluso había series donde te decían qué hacer a la hora que sonara una alarma de que iba a haber un pinche bombardeo. Las señoras ya tenían, y había gente que tenía un sótano, su búnker allá abajo. Qué terrible, ¿no? O sea, no, bueno, pues es que era una psicosis, ¿verdad? No sé si los rusos llegaron a tener esa psicosis. Pues no nos llegaba la información. No llegaba información, pero... Pero de, terrible, lo, de ¿no? Que de los americanos nos llegaba la información, sí nos llegaba. Claro, no, pues sí, los teníamos en el patio. Sí, incluso hay una película por ahí de los 80s que se llama Un día después. Y trata de que hay un bombardeo. No tengo conocimiento. Y la ciudad está, haz de cuenta, como Nagasaki, ¿no? Ajá. Y por ahí quedan, yo no recuerdo toda la trama, pero así se llama, la hace, ¿cómo se llama ese actor? Bueno, el caso es que anda ahí entre los escombros y todo ese rollo, sí. ¿No? Claro, es ficción, una guerra nuclear. Pues nadie sobrevive. Bueno, la experiencia la dio Hiroshima y Nagasaki, ¿no? Sí, pero ahí todavía hubo sobrevivientes porque no tenía la potencia. Y la pureza todavía. Sí, a donde ya llegamos a los años posteriores, ¿no? Como 80s, 90s. Sí. Porque ya la bomba, yo me acuerdo que hablaban de la bomba de neutrones y sí. Parecía como de ciencia ficción. Tú sabes, cabrón, ¿y eso qué? Bueno, pues es más... mortífera que... Sí, más mortal. Y luego hicieron una bomba que no destruía edificios. Sí, sí llegué a escuchar eso. Que lo único... ¿Era la bomba de hidrógeno o no, verdad? No, esa fue la que le siguió a la de Hiroshima, que ya era el doble de potente. De potente, ¿no? Sí. Sí, esa bomba no me acuerdo, era termo, no sé qué cari. Pero fíjate qué terror estar viviendo sobre esa pues expectativa. Los que tenían la conciencia de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros nos decían, bueno, pues si hay una, pues nosotros, ¿y yo qué? Pues de como decía el chiste, ¿verdad? Si ¿sí? llega la guerra mundial, yo me voy a mi pueblo. Sí. Pues sí, ¿no? Sí, pues nosotros qué... Ni modo que la bomba se desvíe y nos caiga a nosotros, ¿no? El problema lo tenía quienes estaban en la mira, ¿no? Sí, como la crisis de los misiles, ¿sí? ¿No? Que ya venían por el Atlántico y dijeron, si invades, vaya de cochinos, ¿no? Si invades, sí, vaya de cochinos, si invades, tenemos apuntalado a un misil para... directamente para tus estados, ¿no? De Estados Unidos. Rusia lo amenazó. Entonces, bajo esa expectativa, imagínate, pues, o sea, pues qué escenario, ¿no? No, imagínate que se dan cuenta de repente los gringos que a unos cuantos kilómetros de la península de la Florida hay misiles nucleares a unos cientos de kilómetros, ¿no? 90 millas. No, tú dices, oye, espérame, te das cuenta que ya te están apuntando, sí. ¿No? Entonces, sí. Ese fue un momento de la Guerra Fría que pudo haber detonado la Tercera Guerra Mundial. Claro. Y quién sabe cómo nos hubiera ido, ¿verdad? Sí, porque estamos nosotros ahí pegaditos con la Florida. Pero me refiero cómo nos hubiera ido a toda la humanidad, porque el armamento que había ya en ese momento... Ya estaba más sofisticado. Era... un arsenal mortífero, ¿verdad? Claro. Que podía haber traído consecuencias gravísimas a la claro. humanidad y al planeta, ¿no? Entonces... Fíjate, estaba eso que comentas, la Primera Guerra Mundial, la mayoría de los que murieron fueron soldados. Sí. En la Segunda Guerra Mundial, la mayoría de los que murieron fueron civiles. Fueron civiles. Soldados sí hubo, pero fueron civiles. Tan solo la bomba de Hiroshima y Nagasaki, pues, ¿cuánto civil no mató? No, y la mortandad espantosa que tuvieron los rusos. Exacto. Por la invasión que les hace Alemania. ¿Y cómo llegaron los rusos a Berlín también? No, pues es que es lo que yo te comentaba. Oye, espérate, pues, ¿qué le dijo el ganso a la gansa? ¡Ven, gansa! ¿Verdad? Sí, entonces, sí, fue encarnizada. Sí, sí, entonces, fue una... Sí, bueno, sí, lo que ocurre en la guerra, ¿no? Sí. En la pero guerra. A lo que voy es que cada vez se va no solamente sofisticando el armamento, sino que va afectando cada vez más a la población civil. Sí. Y sí, cada vez hay más mortandad. Y ahora ya, tan solo no sé si viste las escenas del, la invasión a Irak con Kuwait. Sí, sí. Desde el Golfo Pérsico. Sí, sí, sí. O sea, no se movió, no bajó ningún marino, ningún soldado. Todo fue por los portaaviones. A la península, ni uno, puro portaavión. Y así hizo su destrucción. Entonces, imagínate a dónde vamos a parar. Pero era con misiles dirigidos y era otra guerra. Sí, ¿no? Acuérdate que Ronald Reagan, cuando todavía estaba en el trance ese de los finales de la Guerra Fría, lanzó la Guerra de las Galaxias. Era su plan la Guerra de las Galaxias, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ah, bueno, pues es que él se refería a que ya no iban a ir hombres a combatir. No, ya, iban a ir máquinas. A base de máquinas de misiles. Y ahí es donde inventan los drones y los robots y todo ese rollo, ¿no? Sí, que emplean ahora los ejércitos, ¿no? Claro. Y antes no, antes tenías que tomar... De hecho hay drones que tumban un portaavión. Sí, sí. Sí, ¿no? De hecho, hace poco en las noticias salió un dron que tumbó un portaavión, o no recuerdo qué. Entonces dice, es increíble, que por equivocación hace... No. Hace ¿cuál? Poco, sí, pasó eso. ¿Sería Pero algún, era un dron. Sería algún avión, ¿no? Sí. Imagínate, o sea, hasta dónde llega la sofisticación de la tecnología. Es que las armas son más destructivas, ¿no? Claro. Como te mencionaba yo el periodo eso de Reagan, pues ya habían lanzado el Columbia, el que una vez explotó uno de ellos, yo no me acuerdo cómo se llama. El Challenger, ¿no? El Challenger fue el que explotó. El primero fue el Columbia. Sí. Sí, ya Estados Unidos había lanzado ese avión que ya podía traspasar la atmósfera. Bueno, el como Challenger una nave espacial. Es un avión. Sí, espacial. y luego retorna y aterriza. Eso no lo podía hacer. El proyecto Apolo, acuérdate que soltaba. Caían en el mar. Claro. Y ahí iban a rescatarlo. Así es. No, y ahora tú veías el Challenger como aterrizaba como un avión, ¿no? Sí, del espacio. Sí. Como un avión. No sé, ¿ya ha parado eso o todavía seguirán igual? No, pues por la explosión que tuvo del Challenger, ahí frenaron ese fue proyecto. Como en el 85, ¿no? Más o menos. Bueno, vemos el punto 8, que dice, en 1947, el Plan Marshall pretendía apoyar la reconstrucción de Europa, principalmente la occidental, para frenar a la URSS. Este plan se enmarcaba en la doctrina Truman, que determinó la política exterior del país durante la Guerra Fría. George Marshall convenció a Truman de la importancia de la reconstrucción como estrategia de posicionamiento económico en el mundo por parte de los Estados Unidos. Este es bien importante, fíjate, cómo Marshall, por ejemplo, convence a Truman de que si de veras quería tener la hegemonía mundial económicamente, pues tenía que ayudar a los que estaban caídos. Es como el vendedor, pues ¿qué vende si no tienen poder económico, no tienen recursos? Sí. No tienen poder adquisitivo, entonces lo mismo, hay que ayudarlos. Lo mismo le ocurrió a Japón. Le aplicaron esa misma fórmula. La reconstrucción. Te voy a apoyar para que reconstruyas tu... Fíjate pero, el poderío pero, económico de los Estados exacto. Unidos. No, pero ahí te va. O sea, no solamente es inyectarle dinero. Es inyectarle dinero para que te alivianes, pero te voy a vender todo, o sea... Sí, o sea, después me recupero, pero la inversión inicial, o sea, estás hablando de tecnología, estás hablando de científicos, estás hablando de economía. Claro, principalmente. Para reactivar a un país que prácticamente está en ruinas. Claro. ¿Sí? Para volverlo a hacer funcionar, no manches, estás hablando pues, de... Pues, ¿dónde vas a acomodar todas tus mercancías, toda tu producción? A ver, vamos viendo el tiempo, porque... No, todavía nos queda poquito para escuchar la rola que elegiste, hombre. Sí, claro. Ahorita tú me dices mismo. A qué hora nos vamos. Claro. Para que Yair nos haga el favor de llevarnos de la manopla. Sin embargo, fíjate que en este plan Marshall no estuvo de acuerdo Rusia. O sea, Rusia no estuvo de acuerdo con este plan Marshall. O sea, no, pues claro que no. Del lado del este no vas a meterte. ¿Por qué? Porque vas a intervenir, va a ser el espionaje... La Guerra Fría está en su apogeo. Y además él había liberado a esos países. Esa es la realidad. Sí, claro. O sea, ellos entraron por Francia, liberaron Francia y llegan a Alemania. Y todos los demás se hicieron satélites de Rusia. Claro, pues ese era el propósito. Pues ese era el propósito, ¿no? Ahora, además, con razón, pues yo los liberé, pues yo sabré qué hago, ¿no? Sí, además, ese fue el tratado que se hizo, ¿no? O sea, tú vas a administrar toda esta parte de Alemania y de Berlín y nosotros. Y el que llevó la peor parte fue Alemania, y precisamente con su lugar donde estaban los nazis, ¿no? Berlín, que era su, no era la capital de, claro, de Alemania, creo, la capital era Bach. No sé si era Bonn. No era, ya de haber sido ahí. Bueno, pero el caso es que ahí estaba, pues, el búnker de Hitler, y ahí estaban todos los nazis. Ahí se suicidó. Ahí pues, dicen, hombre, dicen, pues dicen las balas sí, de Eva, dicen con, que se ¿cómo se llama su mujer? Eva Braun. Eva Braun. Eva Braun. Era, sí. Y era su prima, hombre. No, güey. Bueno, pues. Con su pastor alemán. Sí, tenían un pastor alemán, sí. Que también lo suicidaron al pobre. Claro. Dicen que traían el anillo cianuro, ¿no? Que se lo bebió y. Y nos fuimos. Pelas, ¿no? Oye, pero fíjate, sí, sí es cierto. O sea, Berlín era la capital, era la parte fundamental del nazismo. Sí. Sí, sí, sí. Por eso ahí estaba, ahí estaba. Sí, era la cuna de estos cabrones. Por eso ahí la dividieron. Así es. Y sin embargo, creo que a la Unión Soviética, por lo mejor, le tocó la mejor parte, pues. O sea, territorialmente era la mayor. Pero pues, bueno, vamos a ver. Fue el que puso los mayores muertos en la Segunda Guerra Mundial. Fue el país más castigado. Y fue el que llegó a Berlín. Y fue el que llegó a Berlín. Exacto. Bueno, por otro lado, pero del lado soviético se firmó el Pacto de Varsovia. Órale. También con la finalidad de nulificar el poderío del bloque occidental. Y ahí es donde le entran los países estos que... Los países llamados del este, exactamente. Ahí se hace el Pacto de Varsovia. Yo creo que ahí la Unión Soviética le dijo, ¿te sometes o no? No, pues sí, Yugoslavia, ¿te sometes o no? No, pues sí. Entonces, pues tener el control. Pues claro. A final de cuentas, el poderío militar ya lo había demostrado Rusia, ¿no? Bueno, no sé. Bueno, voy a leerte algo del... Venga, el Pacto de Varsovia, que se firmó en 1955. A ver, ¿qué nos dice ese pinche pacto? Yo no creo en los bolcheviques, pero bueno. Dice, el 14 de mayo de 1955 se convirtió en una fecha clave en su devenir político. La Unión Soviética, Polonia, Checoslovaquia, la República Democrática Alemana, Hungría, Rumania... Sí, sí, sí, sí, estaba viendo el mapa. Bulgaria y Albania se unieron en una alianza conocida como el Pacto de Varsovia, cuyo objetivo era poder solucionar de una forma pacífica sus conflictos internos, apoyar la defensa mutua y dotarse de seguridad jurídica frente a los países de Europa Occidental. Pues ese era hacer la alianza, y sobre todo frente a la organización militar que los agrupaba. Sí, la OTAN. Exactamente, esa era la contraparte de la OTAN, ¿no? De este modo, ambas organizaciones constituidas como bloques político-militares mantuvieron el precario equilibrio mundial durante la Guerra Fría. Y no sería hasta la caída del Muro de Berlín en 1989 cuando tanto el Pacto de Varsovia como la Unión Soviética se acabarían disolviendo. O sea, pues sí, es que cayó el imperio, pues cayeron todos sus tratados. O sea, a final de cuentas ganó Big Morrow, pues. Pues sí, tenían que ganar el tío Sam. Los de combate, que la chinga. Oye, a ver, vámonos a la rolita ahora sí, porque ya estamos sobre el tiempo de One Hour. ¿Qué rolita es? Acuérdame de Scorpions. ¿Vientos de cambio? Vientos de cambio. Wind of the Change. Órale, vamos a escuchar esa rolita que elegiste, que está muy ad hoc ahí con sí, el tema, ¿no? Habla sobre todo de eso. Change. that we could be so close, like brothers. The future's in the air, can feel it everywhere. I'm blowing with the wind of change. Órale, no, pues ya estamos de regreso aquí, Miguel. Sí. Donde más o menos nos quedamos, porque el tema estaba muy chido. Órale. El punto pues sí, de es... pues estamos ya un poco más avanzados después de lo que fue el Plan Marshall y lo que fue después la contraparte, que fue el Pacto de Varsovia. Pacto de Varsovia, ¿no? Como especie de estrategias, pues, de control, ¿no? De equilibrar, tanto de un lado, ¿no? Y de otro lado. Equilibrarse, ¿no? Ahí, ¿no? Equilibrar fuerzas, ¿no? Ándale. Más que nada. Bueno, el otro antecedente, pues, del muro de Berlín, pues, que tras la guerra, Japón se vio forzado a regresar los territorios ocupados a China, con lo que fue Manchuria y Taiwán. Sí, es la... la película de Henry Puyi, del último emperador. Ah, sí. De ahí de Manchuco, pues, de Manchuria. Sí, claro, de Manchuria. Dice, aunque conservó la figura del emperador, Hirohito, este fue ocupado y sometido a la administración de Estados Unidos, que lo obligó a democratizar sus estructuras políticas. Se respetó, ¿no? Fue cuando lo mandaron a la ciudad esta... A la ciudad prohibida, ¿no? A la ciudad prohibida, exactamente. Lo que cuenta la película, que es interesante, ¿no? Otro punto interesante fue que la URSS recuperó los territorios perdidos en el 41 y amplió su dominio a costa de las repúblicas bálticas de Estonia, Letonia y Lituania, ¿no? ¿Te acuerdas que pertenecieron? Sí. Parte de Finlandia, Polonia y Alemania, parte de lo que fue la Prusia Oriental, ocupó las Islas Kuriles de Japón y también se apropió a costa de Rumania de la región de Besavara. Sí, hombre, ahí fue donde nos llegó este Nadia. Nadie como nadie. Como Nadia. Y luego me dijo... ¿Era ella por, de... Por, De Rumanía? De Rumanía. Porque un día le decía, no es Rumanía, luego me decía, no, pues que tú dices Polonia o qué onda. Rumanía. Rumanía, pues ya. Yo digo ya. Rumanía. Bueno, Rumanía. Pues, cada quien dice como quiere, ya. Pues, yo siempre he pronunciado Rumanía. A lo mejor es Rumanía. Bueno. Otro punto es que Bulgaria cedió a Macedonia. Bulgaria. Bulgaria cedió a Macedonia y a Yugoslavia. Sí. No, Yugoslavia. Es lo que me decía mi cuate, ¿no? Órale, entonces, a ver, ¿cuántos lugares fueron? Vimos que la Unión Soviética pues se apropió de las lo que fueron las repúblicas bálticas, ¿no? Estonia, Letonia y Lituania. Lo que era la antigua Macedonia. La antigua Macedonia. Yugoslavia, de ahí era el entrenador de la selección, ¿no? Bora Milutinovic, ¿no era sí, de allí? Sí, era yugoslavo. Y Macedonio también era Alejandro, ¿no? Alejandro el Magno. Sí. Que no era... Que era parte de Grecia, ¿no? De Roma, ¿no? Ah, no, de Grecia, perdón, de Grecia. Nada más respetaban ellos su... Sí que pero se era... partían la madre entre pero era... y macedonios. Sí, eran los macedonios. De allí es Alejandro. Claro, Magno. Claro. Bueno, y entonces Italia renunció a todas sus colonias, devolvió Dodecaneso a Grecia, perdió Albania... reconocida como estado independiente, así como todas sus colonias africanas, si bien mantuvo un mandato en Somalia. Vemos todo ese acomodo mundial después de la Segunda Guerra Mundial. No, fíjate, a Italia le fue bien a final de cuentas, porque Italia no terminó destruido en la Segunda Guerra Mundial. A Japón sí, porque se puso con el grande, pero Italia no. No, y porque no había otra forma. Pues yo no sé por qué Japón... hizo en Pearl Harbor lo que tenía que hacer, no sé cuál era demostrar que... Bueno, pues era el fue una imperio. Mala estrategia militar, ¿no? ¿No crees? No, un día que entremos al tema, es que ese tema es bien amplio. Es que... Bueno, pues... El dominio de Japón se empezó a incrementar hasta Nueva Guinea y llegó, ya iba por Australia... Sí. Entonces Estados Unidos ya le había hecho un embargo petrolero, uh-huh, de acero, de todo ese rollo, por eso es el ataque a Bahía Perla. Pero aquí está lo chido de esa historia. ¿Por qué no estaban los portaaviones fondeados en Bahía Perla? Que fueron los que a final de cuentas derrotaron a los japoneses. Sí. Sí. Porque si agarran los portaaviones ahí norteamericanos, ahí se acaba la guerra para los Estados Unidos contra Japón. Uh-huh. Hubiera estado muy difícil. Sí. Entonces la guerra era muy costosa porque tenían que ir tomando islas. El traslado, por islas, ¿no? El traslado y tomar las islas costaba muchas vidas. Costaba muchas vidas a los norteamericanos, vidas de soldados. Claro. Entonces por eso los bombardeos nucleares, eso es para acabar la guerra, para que se rindiera, lo que finalmente ocurrió, ¿no? Claro. Y Austria y Checoslovaquia recuperaron su independencia. Órale. Acuérdate que Austria fue el primero que Hitler tomó, ¿no? Sí. Austria sí. De nosotros, bueno, se lo tomó. Porque a final de cuentas hablaban pues hasta el pueblo, ¿no? Hablaban el mismo idioma, sí, hombre. Claro. Bueno. Además, qué bueno, porque a mí ese cabrón de Maximiliano siempre me ha caído gordo, ¿no? Ese cabrón. Qué bueno. Bueno, pero pues... Pues para qué andan de imperios, ¿verdad? Ahí están las consecuencias. Bueno, no sé si de ahí era Mozart, ¿no? De Habsburgo. Sí. Ok. Bueno, entonces ya entramos a lo que fue la construcción del muro. Estuvimos viendo los antecedentes políticos, económicos y pues, sociales de lo que fue el muro de Berlín. Ahora la construcción, ¿no? Bajo esas tensiones derivadas pues, de la Guerra Fría y de esa economía dispareja que tanto las dos Berlines tenían, y entre ambas Alemanias, pues ellos fueron los propulsores de la construcción del muro, ¿no? Concentrada en su territorio la enorme tensión, porque Berlín concentraba eso, ¿no? Esa tensión de los dos grandes bloques, ¿no? Por un lado, pues estaban pegados, el occidente con el este. Pues dos formas pegados, de gobierno distintas, economías distintas. Moneda distinta, banco distinto. Sí. Entonces incluso fíjate, hasta los... los trabajos eran completamente diferentes. Se pagaba mejor en el oeste que en el este. Entonces había una huida, incluso pues una migración del este al oeste. Entonces los soviéticos, para evitar esa migración de gente pensante, fuga de cerebros, toda esa migración, primero hicieron su bloqueo, el bloqueo. No, y mano de obra calificada, ¿no? Y después, cuando siguió insistiendo, pues ese, cuando siguió insistiendo esa fuga, dijeron, ahora sí hay que construir el muro. Y más porque vieron ahora sí el peligro del occidente. Sí, había que frenar de alguna manera eso, ¿no? Y además esa tensión era propensa para otra guerra, la verdad. Sí. Bueno, entonces los alemanes orientales comenzaron a huir por una frontera más permeable entre Berlín Oriental y Occidental. Alrededor de 1.700 personas por día buscaban refugio al cruzar desde el este hacia el oeste de Berlín. Y alrededor de 3 millones de ciudadanos de la República Democrática pasaron a Alemania entre 1949 y el 61, que fue cuando se construyó el muro, pues. Fíjate, antes de que tú llegaras, estábamos platicando el Fer y yo. Le digo, oye, ¿no te acuerdas de una película? Le digo, porque el tema es el muro de Berlín. Yo vi ahí por los años 70, le digo, vi una película que se llama El Muro. No, ya no me acuerdo, le digo, se trata de dos chavalitos que uno vive en la pura frontera y son amigos, sí. Y juegan en el parque y todo el rollo y empiezan a construir el muro. Y una compañera que estaba aquí se recordó y dice, sí, esa película es muy buena, es en blanco y negro y el trama está en que empiezan a construir el muro y ellos de tomo se veían. Ya después se las ingeniaron para hacer un agujerito y por ahí platicaban y después llegaban los soldados y otra vez los tapeaban. Total que los tapearon con el muro y entonces como el chavo iba y la buscaba, pues no la podía encontrar. Termina por ir caminando gritándole por el muro y nada y termina la película, dice, Marta, te regalo mi pelota y avienta la pelota, ¿no? Por el muro, ¿no? Sí, qué padre es. Es de esos tiempos, pues, claro, lo que ellos vivieron. Nada más llegaron y dijeron, aquí es la frontera, y prum, prum, y ya ves, atravesaba calles y atravesaba... Sí, edificios. Edificios, claro. Y bueno, un desastre, ¿no? Sí. O sea, partieron la ciudad prácticamente. Completamente. ¿No? Haz de cuenta que tú vivías aquí, en tu casa, y enfrentito tenías a tu vecino, y al día siguiente ya estaba el alambrado, porque empezó con... Sí, era una zona de seguridad, ¿no? Sí, pum, pum, pum, empezaron, y al día siguiente empezaron ya... Un muro entre semifijo y no, hasta que después vino un muro hecho y derecho. De concreto, ¿no? De concreto, ¿no? Unos bloques de concreto. Completamente. Bueno, dice así, para evitar la fuga de mano de obra de intelectuales, la República Democrática Alemana decide en la mañana del 13 de agosto de 1961 el levantamiento de un muro de cemento que pronto se conocería como el Muro de Berlín. Una barrera altamente resguardada y fortificada de unos 45 kilómetros. Este muro nada más dividía la ciudad, lo que tú dices, la calle, este, ¿no? Otro. De extensión que dividía Berlín en dos. Y otros 115 kilómetros de muro que encerraba Berlín del oeste, aislándola de la República Democrática de Alemania. Y esa mañana los berlineses se encontraron separados de sus amigos, familiares, trabajo e incluso de hogar. Es decir, el muro no solamente dividió la ciudad, sino que rodeó toda la que fue la parte occidental. Sí, sigue sí, como un pinche gueto, pues. Sí, completamente. Y me sorprende que los aliados, pues como que sí, como que no. Pero es que Berlín estaba de parte del lado este. Pero es que era desatar la guerra, pues. Era una provocación. Sí, era desatar la guerra. Exactamente. Ahora imagínate tú, por ejemplo, yo me imagino el sector, vamos a dividir, ¿no? Pues la Guadalajara y en el sector Libertad hay un muro, pero hay que rodearlo y cercarlo completamente. Entonces así estaba pues esta situación, ¿no? Era como algo semejante. Pues está cabrón, ¿no? Demasiado. El muro, ahora las características del muro. El muro tenía dos paredes paralelas con torres de vigilancia y separadas por una franja que le llamaban la franja de la muerte. Sí. En muchas películas nos pasan el muro como era, ¿no? Sí. Yo recuerdo una de James Bond. Sí. Que viene su Mercedes, el Roger Moore, ¿no? Y ahí está el muro, están las barricadas, ¿no? La franja esa de la muerte, que hay unos documentales que cualesquiera los puede buscar en tremendo YouTube. ¿No? Sí, la gente tratando de huir y los alambrados, las púas, los soldados, hay infinidad de casos, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo, cómo se escapaban en globos? Era hacían un globo y una canastita aerostático y a que se los llevara el viento y allá caía. O por las alcantarillas. Por, ¿no?, las alcantarillas, sí, o sea, no, era un rollote. Dice, bueno, que finalizaba con corrida de perros de ataque, minas, alambres de púas, sí, y varios obstáculos diseñados, sí, sí, para prevenir el escape. Sí, sí, así era. Así es, era. Decir, había una lamentada zona de la muerte, era, pasaba en el muro, pero no creas que ya estaba, no, había una parte de arena que dejaba huella para el que pasara. Sí, sí, sí, sí, sí. Alumbrado, púas, y de ahí era presa fácil, digamos, en la mira, pues. Sí, para un tirador, experto, pelas, ¿no? Terrible, ¿no? Los soldados de Alemania Oriental monitoreaban las barreras todo el tiempo, vigilaban Berlín Occidental y tenían órdenes de disparar a matar si veían un fugitivo. Bueno, el muro de Berlín no solo dividía la ciudad, sino dividía toda Europa realmente, porque era el símbolo de un mundo bipolar de dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética. Pues, sí, que estaban dos corrientes políticas distintas, estaban confrontados. Sí, y el muro de Berlín eso significaba, ¿no? O sea, sí, la separación de dos bloques que estaban peleando la hegemonía del mundo. Y entre ellos agarraron a civiles que no tenían nada que ver en el tema y a sufrir las consecuencias, ¿no? ¿Cuántas historias no habrá de esas, no? ¿Cuántas historias? Pues esta que estás comentando de la película, ¿no? Y ese es estamos romantizando el muro. Sí, sí, de Berlín, claro, ¿no? Claro. Pero pudo haber sucedido. Dejémoslo así, ¿no? Sí, para sí, que sí. No sea tan crudo, ¿no? A ver, la entonces... caída del muro de Berlín. Sí, hombre. Entonces, en medio de toda esta situación, empiezan las presiones en el mundo, ¿no? La URSS estaba viviendo una fuerte crisis económica. Eso fue lo fundamental, ¿no? Para la caída del muro de Berlín. O sea, esa crisis que la Unión Soviética estaba sosteniendo para controlar todo su poderío. Imagínate, bueno, haciendo un paréntesis, un país donde no hay libre mercado, donde tú eres el empresario, pero no es tu dinero, sino es el dinero del pueblo, pues como que administrativamente no es tan, sí, rentable. En otras palabras, el gasto corriente pues estaba cabrón, insostenible ya. No, pues sí, no, ¿sí? Era imposible llevar una... Es una economía, sí. Realmente. Porque en esa economía el Estado es lo es todo. Claro. Sí. El Estado paternalista. Que controla todo. Exacto. Bueno, dice, la URSS estaba viviendo una fuerte crisis económica producto de la costosa carrera armamentista contra Estados Unidos y también incluimos ahí la guerra contra Afganistán. Sí, esa guerra para Rusia fue... muy costosa, ¿verdad? Y pues como Estados Unidos, Vietnam. Sí, una guerra que no podían ganar. No, sí, ya. No podían ganar esa guerra. Exactamente. Esto derivó en una disminución de los apoyos otorgados a los gobiernos comunistas del bloque, que también eran cada vez más ineficientes en su economía. Una alta burocracia, corrupción, y esto incluye a la misma Alemania del Este. Es decir, era, como lo estábamos mencionando, era insostenible todo un gobierno así. Esa carrera armamentista que era costosa. Es más, había protestas, no solamente de los que no eran rusos, en Rusia había protestas. No, y ya, acuérdate que ya habíamos pasado, ¿cómo le llamaban en Polonia? La primavera, no sé qué onda. Cuando el problema que hubo los estudiantes por allá que nos vino a golpear también, sí, acá en México en el 68. ¿Fue la primavera de Checoslovaquia? Algo así, en Checoslovaquia, fue Checoslovaquia. En Checoslovaquia. Luego en Polonia había un movimiento con con Lech Walesa. Con Walesa. Sí, ahorita vamos para que ahí. Era, órale. Sí. Entonces te sigo. Síguele. Bueno, entonces todos estos problemas pues, generaron un gran descontento social. ¿Sí? Altamente en la economía, en la bolsa del ciudadano. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, sí. El mismo líder soviético, Mijaíl Gorbachov, trató de dar respuesta emprendiendo reformas económicas y sociales. Una se conoció como la glasnost, ¿te acuerdas? Sí, la glasnost. Que era una apertura. El glasnost era la apertura, más que nada, a los medios de comunicación y a la libertad de prensa y a la libertad de expresión. Porque no lo existía. No existía, acuérdate. No, ¿sí? Lo existía. Aún mismo de criticar al mismo gobierno. Y la perestroika, que es muy conocida, ¿no? Por los zapatos. No me acuerdo quién lanzó esos, pero bueno. Órale. Que la perestroika no fue una más que una reestructuración económica. Pues por un lado, las glasnost, una reestructuración social, digamos, de medios de comunicación, y la perestroika, pues una reestructuración económica. El primero, una mayor apertura de libertad de expresión, incluso de crítica al gobierno. El segundo, llevaría una reforma económica, apertura comercial, estrechando lazos con Occidente, con el propósito de fortalecer el regreso a la propiedad privada. Ya Mijaíl Gorbachov ya tenía, yo creo que desde antes, nomás que desde Khrushchev, yo creo que ya la gente ya estaba en descontento, ¿no? Khrushchev anunciando idas al espacio, ganadores de las Olimpiadas, y la gente decía... Pues, sí, porque era una pinche imagen bien cabrona. Una imagen, ¿no? O sea, exactamente, era la imagen de que nos está yendo bien. Los rusos estamos a toda madre, tenemos medallas, sí, olímpicas y somos cabrones y pues... ¿Y lo demás qué? No, pues lo fundamental. Esa cortina de hierro que tenían estos cabrones. Así la nombró Churchill, ¿no? La cortina, ¿sí?, de hierro, exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, entonces dice, con el propósito de fortalecer el regreso a la propiedad privada, y estos cambios fueron al mismo tiempo interpretados como un reconocimiento internacional del fracaso comunista. O sea, qué pesado está esto, ¿no? Reconocer que al final de cuentas tu estatus en el mundo de poder, pues no sirve para nada. Bueno, aquí hay que... Tu sistema no es funcional, pues. Que no es funcional. Yo siento un poco, menciono mucho a Octavio Paz porque Octavio Paz de alguna manera mencionó esa parte, ¿no? Incluso muchos intelectuales dijeron, lo que vimos en la URSS está completamente diferente a lo que es la teoría de Marx y de Lenin, ¿no? O sea, se hizo todo lo contrario. En realidad yo creo que fueron los mismos dictadores, de un lado eran ellos mismos, ¿no? Dictadores del pueblo, Stalin, por ejemplo, que no hizo otra cosa más que incrementar el gulag y asesinar y a sus enemigos políticos. ¿No? Aquel libro, no recuerdo quién lo hizo, del archipiélago gulag, ¿no? ¿Quién sería? Solzhenitsyn. No, ese hizo el círculo. También ese. Sí, ¿no? Sí. Solzhenitsyn. El archipiélago gulag, era represión. Pues era una represión. Era no libertad de expresión. Bueno, la democracia ahí pues ni en sueños, ¿no? No, pues acá sí, cuando menos nos lo han pintado el pinche sueño guajiro ese que vamos a ser demócratas algún día en México. Y que tenemos la libertad, sí, y todo, hombre, ello, ¿no? Y que vamos a tener por presidente a una vieja que vendía gelatinas y la chingada, ¿no? Está bien. Ok. Se las vamos a dar por buena, nomás que yo no voy a votar por ella, ¿sale? Ok. Órale. Entonces, bueno, eso ya lo estamos trasladando a México. Sí, ¿no? Hombre, pues es que también acá hay... Perestroika, pues ¿por qué no? Claro, sí, claro. Sí, reformas. Es el nuevo PAN. Y el PRI ya murió. En eso estamos en los estamos velando, como Bin Laden, historia, ¿no? Ya pasó la historia. Lo están velando. Bueno, entonces cuando estamos viendo esta economía de la Unión Soviética que se viene abajo, que estamos viendo estas reformas de Mijaíl Gorbachov, ¿qué es lo que se viene? Sucesos en cadena a nivel mundial, ¿no? Sobre todo en todos los países que son digamos tutelares de la Unión Soviética. Sí, que dependen pues dependen de la Estados tutela Unidos. De estos cabrones, claro. Y al revés, los que dependemos de la tutela de los otros cabrones, ¿no? Claro. De los buenos. Pues sí. Inmediatamente se vinieron en cadena una serie de protestas en los países comunistas del este. Los ciudadanos agotados por el sistema comunista anhelaban un estilo de vida occidental y se dejaron venir una serie de eventos importantes, de cambios en el mundo, ¿no? Órale. Entonces vemos, por ejemplo, la Unión Soviética se retira de Afganistán, en primer término. Sí, sí. Donde había incursionado desde 1979, o sea, pues 10 años. Para sostener al gobierno socialista de la República Democrática de Afganistán. O sea, intervenir en Afganistán para conservar el Estado comunista, ¿no? Oye, ¿y en ese tiempo ya había ocurrido el accidente allí en Chernóbil? No, fue en el 86. Órale. Sí. ¿El famoso de Chernobyl? Sí, sí, sí. Sí, sí. No, eso fue como en el 85, ¿no? Yo no recuerdo, pero... 86. Pero el muro, ¿cuándo cayó el muro de Berlín? En agosto del 89. Entonces ya había ocurrido el accidente de Chernobyl. Ah, sí, sí, sí, sí, perdón, sí, sí, sí. Sí, ese fue, sí, tienes razón, fue precisamente uno de los rasgos precisamente del decadimiento de la Unión Soviética, que ya no era sostenible el sistema, pues por eso fue la explosión de Chernobyl, pues, sí, sí, tienes razón, en el 86. A lo mejor ahí fue un complot, ¿verdad? No creo, yo creo que sí fue instalaciones ya. No, no, es que ahí estás hablando de cosas mayores, ¿no? Sí, no, no, pues un problema que afectó a todo el mundo. Y que pudo haber sido peor. ¿Sí? Sí, sí, sí. Hubo una película en aquel tiempo, ¿no? El síndrome de China, decían, ¿no? Que hizo Jane Fonda. Mm. Sí, sí. Según la película, sí. Esta. El síndrome de China se refiere a que al haber alguna fusión ahí mal manejada y es incontrolable, atraviesa la Tierra hasta llegar al otro extremo donde está China, nomás imagínate qué rollo. Digo yo, ay cabrón. Su antípoda. ¿A poco estuvimos a ese riesgo? ¿No? Esas eran las películas de Hollywood, ¿no? Para sí, meternos, claro. Para meternos la idea que pinches rusos andan jugando con la vida de todos nosotros, ¿verdad? Pues puede ser, realmente. Pues a lo mejor sí pudo haber sido un accidente. Era una estación, no era una estación, era un... Generaba luz, ¿no? Sí, sí, pero era nuclear. Nuclear, sí, claro, claro, claro. Una empresa nuclear. Se vino y pum, sí. Y esa explosión. Y que invadió toda Europa y contaminó todo, pues lo todavía hasta la fecha, sí, hay consecuencias. Sí, y, de la explosión de Chernobyl. Y toda la leche en polvo que tenían los europeos se la vendieron al cabrón del hermano de Salinas de Gortari y se las compró para la CONASUPO. Fíjate, no, en serio. En serio, la leche contaminada con radioactividad la compró ese cabrón. Raúl Salinas de Gortari. A rato los niños todos verdes, ¿no? Pero bueno, no tiene nada que ver con la perestroika, eso, vámonos otra vez aquí. Bueno, entonces, pues, vimos, pues, sí, pues que iba a haber la separación dejó, pues, lo de que la invasión a Afganistán, ¿no? Sí. En Polonia, el movimiento sindical no comunista, lo que estabas comentando, Solidaridad, liderado por el obrero Lech Walesa. Era Solidaridad. Sí, sí. La palabrita de tu... Sí, hombre. De tu presidente. Sí, sí, sí, sí. Entonces, inolvidable. Solidaridad. Sí, Solidaridad. Bueno, en Polonia el movimiento sindical no comunista Solidaridad, liderado por el obrero Lech Walesa, logró en junio de 1989 que se realizaran las primeras elecciones libres. Sí, imagínate. En décadas. Imagínate. Precisamente en el tiempo que estaba muy de moda Walesa ahí en Polonia, el Papa Juan Pablo II. Eso te iba a comentar del Papa. Visita Polonia. Y lo visitó a él. Sí. Sí, se dieron un abrazo ahí muy fraternal. Y visitó los campos de concentración que tenían los pinches nazis en Polonia. Polonia, que son los más terribles que tuvieron ellos, ¿verdad? Precisamente yo creo... Recibió sobrevivientes de Auschwitz, el Papa Juan Pablo II. No, pero la figura del Papa... Influyó demasiado. Por eso lo estoy comentando. Claro, o sea. O sea, también les mandaron la imagen de este canijo para que... Y yo creo que la elección de Karol Wojtyla fue, yo creo que adrede. Pues acuérdate que ya se habían liquidado a Juan Pablo I. Sí, o sea, primero, echaron toda la carne, los pinches gringos echaron toda la carne al asador para presionar más a la Unión Soviética. O sea, para decirlo de otra manera, el agua bendita... Se unió a la corriente de los sindicalistas de Varsovia. Bueno, y ellos eran católicos. Sí. Lech Walesa era católico. O sí, es, no sé si. Sí, hay muchos católicos en Polonia. Digo, sí, sí. El grueso de la población en Europa, de toda Europa, no es católico. Claro, pero Polonia tiene mucho católico. Sí. Y, entonces, y Juan Pablo era de Polonia. Ah, sí, sí, sí. Karol Wojtyla, ¿no? Sí, él era de Polonia. Sí, claro. Entonces, pues, sí hubo una influencia. Lo disfrazaron de papa y se los mandaron. A la papa caliente. Y con el apoyo de Lech Walesa, imagínate. Bueno, que se realizaran pues las elecciones libres desde décadas. Sí, eso fue un logro tremendo, ¿no? Hungría abre sus fronteras con Austria, lo que permite a los alemanes del este avanzar al bloque occidental, sí, siendo la primera grieta después de la cortina de hierro. Es sí, decir, sí, era se empezó a abrir la frontera. La frontera y empezó la desbandada. Y es ahí con estos cambios cuando la noche del 9 de noviembre cae el muro de Berlín. Gorbachov, con todos estos cambios, toma esa decisión, ¿no? Es más, no fue una decisión realmente, tal día vamos a tomar el muro de Berlín. Se dijo, bueno, porque zona le libre. Dijeron, vamos a tener una zona libre. ¿Para cuándo? Le preguntan al líder del este, pero no recuerdo ahorita el nombre. Y esto ya tenía preparado. Esta misma noche. Esto ya tenía preparado el barro y el cincel. Esta ¿no? misma noche. Esas imágenes increíbles, claro, ahí frente al arco ese de ahí de Berlín, que están arriba la gente joven y están Sí, ¿no? No, pero más impactante al muro, ¿no? Pero poco antes de esos mazazos, cuando entrevistan a este señor, le dice, ¿entonces quiere decir que ya hay apertura? Sí, ya vamos a ver apertura. Le dice un periodista, ¿para cuándo? Pues desde ya. Así lo dijo, ¿desde ya? No, pues... Pues ya vas. Lo tomaron en serio. Esa misma noche. Sí, sí. La gente, los alemanes del este estaban en el muro y tímidamente empezaron a caminar con los guardias y los guardias no hicieron nada. Entonces dije, ¿de veras es cierto? Como cuando liberas un pájaro, ¿no? Que el pájaro sale y dice, ¿de veras? Y luego ya se... Y vuela, ¿no? Escalaron el muro y vieron que no había broca. Y ahí se vino. Y se vino cascada. No, son impactantes las imágenes. ¿Qué? Porque cómo se dan el abrazo. Sí, sí, familias separadas que habían estado durante tantos años. Sí, no, fue algo increíble, ¿no? Que nos tocó presenciarlo, pues, sí, aunque fuera por televisión, pero tuvimos las imágenes, ¿no? Y el presidente de Estados Unidos, pues, debe de haber sido... Reagan, ¿no? Estaba Ronald Reagan y Gorbachov allá por parte de los malos. Reagan se reeligió, ¿no? Sí. Del 80 al 84. Sí, sí, sí. Del 84 al 89, ¿sí era Reagan? Todavía era Reagan. Sí, porque de Reagan siguió este... Había un documental donde le está hablando, o en una entrevista que le hicieron a Reagan, le dice a Gorbachov, derribe ese muro. Es simbólico. Sí, tire abajo ese muro, le dice. Sí, le dice. Sí, y ahí se viene pues el rollito este, que claro, ya había los acuerdos, ya había hecho sus efectos. Pues sí, todos estos antecedentes que estamos mencionando. Así es. ¿No? Bueno, y después de 28 años de su construcción, este hecho constituyó el fin de la Guerra Fría, por supuesto. Lo que estábamos comentando, ¿no? Pero también el nacimiento de un nuevo orden mundial, es ahí la otra contraparte, de bipolar a unipolar. Fue asimismo el símbolo de una constelación de eventos que habrían de transformar al mundo. Es decir, la caída del muro de Berlín vino a desencadenar una serie de sucesos tremendos, ¿no? Sí, claro. ¿Por qué? Porque no solamente caía simbólicamente, cayó definitivamente para hacer cambios en el mundo. Sí, hubo cambios en economía, cambios en muchos sentidos, ¿no? Sí, porque incluso económicamente ya al haber un bloque ganador, digámoslo así, entre comillas, ganador, que fue el bloque capitalista, pues o sea, el orden del mundo cambió económicamente. Ahí tenemos el liberalismo, ¿no? En la economía. Entonces, sí, ya no hay una competencia, digamos, en el mundo de Estado, pues, porque los rusos eran una economía de Estado. Ahora es el libre mercado. Y eso es lo que le hacía falta a Rusia, pues, si quería sobrevivir. Pues imagínate qué cambio, ¿no? Pues sí. Cambio terrible. Creo que después le dieron el premio Nobel de la Paz, ¿no? A Gorbachov. ¿No? A Gorbachov, sí. Sí, ¿no? Tenía un lunar por aquí. Había quien decía que era parte del continente americano, decían. Algunos amigos míos decían, ¿ya te fijaste que Gorra? Esa portada la sacó una de las revistas americanas, Life, no sé. Sí, sea, sí. La portada de Gorbachov con el lunar que tenía acá en la frente. <¿no>? Bueno, entonces dice, para 1991, muchas de las naciones que conformaban la URSS comenzaron sus respectivos procesos de independencia. Vemos a Lituania, Estonia y Letonia. ¿Te acuerdas que en las noticias fueron los primeros que... Sí, pero sí, es que sí, también era imposible sostener un gobierno, digámoslo así, o un país donde había etnias y lenguas diversas, ¿no? No, imagínate. Hasta Afganistán, o sea, querían dominarlo hasta allá. Y países milenarios, o no, sea, milenarios. Estás hablando de sí, países no, milenarios. Es como que si quieres juntar dos culturas con ideologías diferentes, cultura sí, diferente, es idioma diferente, ¿no? Pues, muy complicado. Entre ellos están los eslavos, ¿no? Yugoslavia y los eslovaquios, todos ellos que muchos eran de cultura diferente, ¿no? Y con la cantidad de etnias y razas que sí, tienen en todos los lugares, ¿no? Entonces, para 1991, muchas de las naciones que conformaban la URSS, bueno, comenzaron su proceso de independencia. Luego de 73 años de existencia, además de la democratización de Bulgaria, Checoslovaquia y Rumania. El capitalismo, pues, emergió triunfal de la Guerra Fría, así como la cultura norteamericana. La Guerra Fría culminó formalmente con el desplome de la Unión Soviética en el 91, luego de años de crisis y de una merma significativa en su influencia internacional. O sea, cayó definitivamente la Unión Soviética. Y un territorio tan extenso, ¿no?, como el ruso, ¿no? De hecho, por eso le sobrevivieron a la guerra de Napoleón, el Corso, ¿no? Bueno, pero tan solo la pura República de Rusia es, sí, enorme, no, es, ¿no? Es enorme. Es enorme. No es sé enorme. Si realmente en el norte esté más deshabitado. Debe pero, ser, porque es más frío. Sí, ¿no? Las estepas por allá de... Y ahí es donde tenían sus prisiones, ¿verdad? Órale. Sí. Al puro frío te mandaban. Entonces, ¿qué onda? A ver... El capitalismo, fíjate, emerge triunfal de la Guerra Fría. Así como de la cultura norteamericana. O sea, que ganaron que estamos los cabrones, viendo. ¿Qué hacemos? Y estábamos mencionando pues que ahí culminó la Guerra Fría, ¿no? Pues ya no hay competencia, ya no hay esa lucha, digamos. Ya no hay motivo ni razón. Sin embargo, la OTAN todavía sigue, ¿no? Sí. Creo que uno de los problemas que tuvo Rusia hace poco con este país, ¿cómo se llama? Porque quería pertenecer a Ucrania, precisamente gracias. ¡Ucrania! Yo, con Ucrania precisamente fue por eso, ¿no? Porque ellos sí querían pertenecer a la OTAN, ¿no? Y Rusia dijo, no, pues espérate, pues no. Eres lo que me queda y te vas a ir, ¿no? Aunque parece ser que Rusia tiene razón, ¿eh? No lo sé qué tan cierto sea así, porque... Habrá que ver qué tan rico es Ucrania. Sí, deberíamos hacer un programa de eso. Bueno, pues no sé si quieres que ya... No, pues aviéntate el resultado final. Pues el resultado final fue que la caída del muro de Berlín fue esa acumulación de muchos factores y muestra la última instancia de una serie de eventos políticos y económicos que ya se venían gestando en el mundo, ¿no? O sea, estamos viendo todo eso. El final de una época que comenzó poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial, año que dio inicio al triunfo de un modelo capitalista, fíjate, sobre sí, la economía mundial. Sí, sí, lo que todavía estamos viviendo y vamos a vivir por, claro, muchos años. Y que se está derrumbando. Pues... Porque no lo han manejado bien. Sí, parece ser. Porque se alejaron de las políticas sociales. ¿Cómo va avanzando la izquierda en Sudamérica? En México. En México, ¿por qué? Porque el capitalismo puro se ha alejado. Además... Pues un cabrón empresario rico pues no puede estar pensando sus obreros. No, pues no, claro que no. A él le vale madre, él con que a mí me traen mi lana y yo no sé. ¿Sí? Pero también esa parte es fundamental, te voy a decir por qué. Porque si el capitalista no piensa en su mano de obra, o sea, también hay un descontrol. Pues es que va de la mano, es lo que estoy tratando de decir, claro, tiene que ir de la mano. Van de la mano. El capital... humano que tú tienes en tu mano de obra, es el que genera la riqueza, no el dinero que tienes. El dinero no genera riqueza. No, pues la riqueza se genera conforme lo que crea el trabajador y crea el Así obrero. Es, está bien que él pone el capital para y tiene que obtener una ganancia, pero el problema es que la ambición es tan desmedida, uh-huh, que porque yo pongo el capital, yo debo obtener una ganancia y tú vas a tener como tuvieron aquí el salario mínimo por cerca de 25 años, ¿verdad? Que no aumentaba más que 2 pesos, ¿verdad? O 3 pesos. Sí. Ahí empieza un desajuste. Lo que le pasó a Rusia. Rusia no pudo mantener ese nivel. Pero ¿hasta qué punto, hasta dónde podemos llegar? A veces no logro ver, por ejemplo, hasta qué punto va a ser el derrumbe, digamos, de ese sistema capitalista. ¿Serán de veras las revueltas, la izquierda, la solución, la que...? Porque fíjate, nos convertimos a veces, cuando queremos tumbar una tiranía, nos convertimos después en los tiranos. Porque queremos seguir con ese status quo que Obregón, en un momento dado estuvimos... Obregón lo decía muy bien, el general Obregón. ¿Quién nos libertará de nuestros libertadores, verdad? Exacto, o sea, exactamente, bueno, pues, ¿quién nos va a libertar de esos que te quieren defender? De los que te defendieron. Exacto, ¿y hasta qué punto yo necesito a esos que quiero defender para poder subsistir? Es decir, un partido, por ejemplo, te lo pongo en el caso de un partido político. Un partido político subsiste porque hay pobres, porque hay campesinado, porque hay obreros explotados. Si no lo hubiera, no existirían ellos, no existiera el salvador, vamos a decir. Entonces, en resumen, pues todos estamos equivocados, porque ya vimos que los soviéticos no lograron hacer ni madre con esa con ese sistema. Ese sistema de igualdad que ellos pretendían, ¿no? Todos somos iguales, ahora ya todos somos colorados, chin marín. Y todos tienen trabajo por el Estado y todos ganan de acuerdo al Estado y el Estado te paga y pum, pum, pum. Y resulta que no. Entonces, ¿qué nos queda? ¿Qué vamos a hacer? Porque la teoría es muy bonita, la teoría está muy bien planteada en el papel, pero en la realidad es otra cosa. Porque estás tratando con seres humanos que son... Entonces el problema somos nosotros. Exacto. ¿Sí? Órale. Bueno, entonces estamos viendo que pues la caída del muro de Berlín y ese año... pues se dio el triunfo del modelo capitalista, ¿no? Sí. Sobre la economía mundial, al colapso de una superpotencia y a más de 30 años el ascenso incuestionable de otra. Tras el derrumbe del muro, el libre mercado fue acentuándose, promovido como el modelo único y universal, el capitalismo. Y bueno, es el que estamos viviendo y es el que estamos ahorita, bueno, pues en lucha. Per secula seculorum, por siempre y para siempre. Pues acuérdate que también Cuba ya anda queriendo, nomás porque todavía tiene el bloqueo, pero Cuba ya anda abriendo entonces, a ver, entonces, ¿cuál es el sistema que vamos a tener que adoptar? ¿El de Tomás Moro o cuál? Bueno, pues según los teóricos tenemos que ir evolucionando, ¿no? De manera circular, ¿no? Empezamos con un comunismo primitivo, según los marxistas, y luego un sistema esclavista, un sistema... del esclavismo al feudalismo, al capitalismo y después a un socialismo. Sí, lo que yo te quiero decir es que ¿a dónde vamos a ir? Ya le dimos toda la vuelta al rollo y no encontramos la solución. Pues no sé. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a quitar a Morena de la presidencia o qué vamos a hacer? Porque oye, pues no le das gusto a la gente. A la gente. Pues la libre competencia. Lo que tú estás mencionando, ¿sí? Que fue el que triunfó, el mercado libre, la libre competencia, yo creo que es algo chido. Siempre y cuando pues tú tengas las ganas y la aptitud de trabajar, y entonces podrás sobresalir. Pero fíjate, en México, a través de toda nuestra historia, el que nace pobre muere pobre. Pero esos son otros factores, ¿no? Como la distribución de la riqueza, por ejemplo. ¿Por qué no? ¿Por qué el que es pobre siempre va a ser pobre? ¿Por qué? Porque tenemos atravesado este sistema capitalista que es, digamos, egocentrista con un grupo que tiene los medios de producción y que tiene todos los medios económicos y las leyes a su lado para tener oprimido al trabajador. Entonces estamos perdidos, pues. No, lo que tenemos que hacer es como una reorganización, no solamente teórica, sino práctica. Sí, es un cambio social muy cabrón, ¿no? Muy difícil, muy además. Difícil. Un paso muy difícil. No, y además tienes que... Yo siento que la distribución de la riqueza es parte del meollo. O sea, está bien, tú eres dueño de los medios de producción, tú eres el que me está explotando a mí, pero yo también participo, tú también me necesitas. Entonces sí debe de haber como una especie de equidad, ¿no? No quitarle al que... Porque también el empresario dice, bueno, pues a mí me costó. Sí, así haya sido una herencia, ¿verdad? Pues, ahí es una herencia, a mí me costó y yo produzco. No, pues no le costó a mi papá o a mi abuelo y ya, ¿no? Sí, ¿no? Pero pero estamos viendo que el modelo, por lo menos en este caso de la historia, nos ha demostrado que el modelo socialista y comunista no fue muy bien empleado. No quiere decir que Marx se haya equivocado o que Lenin se haya equivocado, que fuera un poco más probable. Creo que lo que se equivocó fue la estrategia macro de que los medios de producción pues no eran de, son de toda la sociedad y a la vez de nadie. No, es que imagínate, yo el día de hoy venía con un compadre que yo estimo mucho y todo el rollo, y veníamos hablando un poco de política, que nunca lo hacemos, y me doy cuenta que él es anti este gobierno, y no, yo no porque sea pro este gobierno, sino yo les ponía mis razones, y le digo, bueno, compadre, entonces estamos perdidos, pues, o sea, no hay más a quien elegir en México. No, lo que tenemos y el gobierno con el que nos fuimos las mayorías, pues es el menos malo. Digo, así lo veo yo. Yo lo que veo es que el problema no es tanto si uno es bueno o es malo, sino que la forma de... Por eso, pero decir... Las leyes que tenemos para gobernar. Por eso, pero a ver, o sea, decir bueno y malo es decir... beneficio para la mayoría, a eso me refiero, no que el cabrón sea bueno en lo personal o en lo espiritual, sí, no. Bueno, yo me refiero sí. Para la mayoría, sí, a lo menos este señor volteó a ver a la mayoría, es lo que yo digo, yo con eso estoy contento. Pero fíjate, hay un detalle, que si es cierto que volteó a ver a la mayoría, por lo menos está limitado. Es decir, él gobierna bajo las leyes que ya anteriormente se estaban gobernando. No, bueno, es que no puede ser de otra manera. Tenemos un sistema parlamentario. Y tenemos que irnos. Un sistema, porque si no, entonces vas a provocar un estallido social, ¿verdad? O sea, claro, tampoco vamos a llegar. Fíjate, claro, en ese sentido, el paso tan grande que dio Mijail Gorbachov. Oye, qué decisión tan cabrona le tocó, claro, ¿eh? O sea, un momento histórico para toda Europa del Este. Para el mundo. Sí, porque dejó de lado un sistema que aparentaba ser bueno por lo menos eficaz. O que por lo menos te vendía esa imagen. Y no lo fue. Y tenías que decir, bueno, pues me equivoqué, hay que dar un paso hacia atrás. Así es, y hay que reconstruir esto. Hay que reconstruir esto, porque no había otra manera. Bueno, y los pinches políticos actuales de México, ¿por qué chingados no hacen una perestroika y dicen, oye, pues lo hicimos mal? ¿Por qué? Vamos, les cuesta mucho trabajo reconocer que lo hicieron mal. Es lo que hoy discutía con mi compadre. Le digo, oye, compadre, mal administraron. Está a la vista de todos nosotros que mal administraron. Una nación, un estado, que no es fácil, gobernar no es fácil. Pero decir equivocarte no soluciona nada. Yo creo que la solución sería ser eficaz en las medidas tomadas, ¿no? O sea, decir al gobierno, me equivoqué, sí, pero ¿qué vas a hacer? Ah, vamos por a eso. Nullificar esto, vamos a nullificar. Pero a ver, para hacer eso, primero tienes, es como el alcohólico. ¿Cómo te vas a curar si no reconoces que eres alcohólico? Pues sí, para empezar. Pues para empezar tienes que decir, ¿sabes qué? Sí. Y ahora voy a empezar a reconstruir, es lo que yo digo, el gobierno debería, digo, los anteriores gobiernos deberían decir, sabes que sí nos equivocamos, cabrón, pero sabes que ahora vamos a hacer esto. Y no querernos vender la pinche piña de que una señora que vendía gelatinas ahora tiene contratos de miles de millones de pesos. Oye, pues ese cuento de la Cenicienta, pues quién se los cree, hombre, por favor. Claro. O creen que somos tontos, estúpidos, o qué onda, ¿no? O sea, no, lo que pasa, eso ofende la inteligencia, claro, de cualquier persona. Claro, claro. Pero yo creo que, bueno, en este caso, por aquí ejemplo, por lo menos Gorbachov dice sí, porque hay dos programas, yo veo que hay dos programas ahí. La Glasnost, ¿va? Y la perestroika. Y luego la perestroika, que es lo que yo estoy diciendo. Bueno, primero reconozco, cabrón, que me equivoqué y ahora vamos a reconstruir esto. ¿Pero tú crees que aquí en México se va a poder hacer una... ¡No, hombre! Una perestroika? ¡No! ¿Sabes por qué? Porque tenemos leyes que están que protegen al poderoso, que protegen... Por eso, pero a ver, no ¿sí va me a ver, explico? Miguel, no va a haber una perestroika, pero hay una cuarta transformación, que casi lo mismo. No, bueno. Nomás no. Al revés volteado, dijo Cantinflas. Yo lo que sí te puedo decir es que Gorbachov hizo esas reformas, apoyado por su buró. Sí, claro. Por el comité del buró, y porque ellos eran los únicos que controlaban el país. Aquí el país no lo controla la figura presidencial. Y controlaban a los militares. Claro, sin los militares no puedes hacer nada. La figura presidencial no controla todo. Está atado de manos. Por eso, si no tienes control sobre los militares, estás perdido. Y no solo sobre los militares, sobre el que tiene el poder económico. Pero es lo fundamental. Ve cómo le están haciendo a López Obrador toda una campaña de desprestigio de quien no les interesa hacer cambios. Correcto, pero tiene a los militares de su lado, por eso no lo han podido tumbar. Si no los tuviera de su lado, ya lo hubieran tumbado. Sí, le pasó a Madero. El que sostiene al gobierno son los militares. No puede ser de otra manera. Le pasó a Madero, le pasó al doctor allá en Chile, a Salvador Allende. Sí, el ejército en contra y pelas, ¿verdad? Sí. Pinochet fue el que... Sí, y el que sabe más de eso, pues es la CIA, ¿verdad? Ellos son los artífices de todos esos golpes de Estado y todo ese rollo. Pues es lo que estamos comentando. Imagínate la guerra de información que había ahí en Europa del Este, en Alemania, en Berlín. Imagínate toda la información y todo el rollo, ¿no? Sí, que son unos intereses increíbles, sí. ¿No? Pero al final de cuentas, pues cambió el mundo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, precisamente. Órale, pues... Yo creo que nos vamos a retirar, Miguel, si lo ves bien. Pues me parece bien. Y si no lo ves así, pues creo que... Pues te quedarás solo. No, lo que pasa es que ya es hora de irnos por unas chelas, va a hacer mucho calor. Sí. Y bueno, me pareció muy chido el tema. Lástima que el tiempo, como tú bien lo sabes, ahorita yo ando muy recortado de tiempo como para también tomar una investigación más grande, sí, porque hay... Es un tema muy extenso, sí, ¿no? Que abarca un periodo de nuestra historia mundial. Claro, porque repercutió también aquí en México. En todos lados, en todo el mundo. Esto cambió de una forma la visión de que debería llevar la humanidad, ¿no? Sí, fue sorprendente. Un amigo, así como es casi para terminar, decía... Cuando cayó el muro de Berlín, dice, jamás pensé ver eso. No, yo tampoco. Dice, y dice, ahora me falta ver caer al PRI. ¿Y después qué? Pues mira, que la selección sea campeona del mundo. No, no. Y que tengamos un papa mexicano. No, ahí se vale soñar. No, ahí sí, no. Pero, bueno. De veras, ¿qué tema tan chido elegiste? La canción también estuvo a toda madre. Sí, estuvo chido. El tema muy chido, yo creo que... En un futuro vamos a hablar un poquito más sobre esa Europa porque... Sí, está interesante. ¿No? Ha sufrido una de cambios, ¿no? Sí. Pero terribles, el oscurantismo, luego nos llega el Renacimiento, la época medieval, los reyes, sí. Y luego los guillotinaron, y luego para separar la iglesia del Estado fue un broncón. Bueno, sí, no, bueno, es que la historia, digamos, moderna, digamos, la ha hecho Europa. Sí. No la antigua, la moderna. Sí, la sí, estamos sí, hablando sí, ya de sí, sí, se dicta la política, y claro, con la intervención de los Estados Unidos, ¿verdad? Pues son los que salieron grandes vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Esa también es parte de la conclusión. Y de la hegemonía, al final de cuentas, de Estados Unidos. Sí, son los grandes triunfadores. Así es, eso fue. En su sistema económico, sí. Político y hasta social. Sí. Y más ahora que estamos súper influenciados por los americanos, ¿no? Norteamericanos. Sí. Pero bueno. Así es esto, ni pues modo. Aquí estamos, aunque no le vayamos a los Yankees, ¿no? Pero bueno. Órale, Yair, pues muchas gracias, Miguel, muchas gracias. No, pues gracias a ti, Enrique. Yo creo que gracias a todos. En unos 15 días nos echamos otro programa, si lo ves bien. Lamentablemente hoy Carlos no estuvo con nosotros, pero bueno, en un futuro lo tendremos por aquí. Y la visita que tuvimos el día de hoy, pues muy agradable, ¿no? Sí, sí, claro. La señora tiene una plática muy chida. Sí. Yair, gracias. Esto es... Pues buenas noches. Historia y más, ¿sale? Gracias. Hasta luego.